sistema linfático, amígdalas, adenoides, vaso, linfonodos, nódulos linfáticos, y timo, tejido conjuntivo reticular linfoide, rico en linfocitos. Sistema nervioso. La causa y el efecto, emociones negativas enfermas. Orgullo, soberbia, impiedad, indiferencia, falta de caridad, antipatía, desamor, desprecio, aversión, falta de humanidad, falta de compasión, dureza, idolatría, fanatismo, emotividad, sentimentalismo, discriminación, separatismo, lujuria. 2. Zona 2. Sobrevivencia, falta de libertad. Al involucionar y sentir dentro de ustedes efectos contrarios a la naturaleza ayapliana, comenzaron a sentir miedo. Esta emoción es la base de toda emoción, negativa enferma. Lo que son ustedes hoy en día, se ha originado de esta emoción terrible que no los deja proseguir en el camino del conocimiento y entendimiento. Miedo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. El miedo ha generado recelo, desconfianza, duda, aprensión, ansiedad, perturbación, pavor, pánico, sobresalto, intimidación, amenazas, cobardía, timidez, desaliento, inseguridad, agobio, preocupación, ensueño, fantasía, quimera, etc. Y todas las enfermedades psíquicas que les aqueja derivan del miedo. Sin embargo, si lo entendieran, el miedo podrían convertirlo en audacia, valor, valentía, bravura, coraje, empuje, esfuerzo, gallardía, heroísmo, ánimo, osadía, entereza, temple, determinación, resolución, serenidad, armonía, paz y seguridad. El miedo se convirtió en sobrevivencia y al no saber quiénes son ni de dónde vienen y al perder toda noción de sus orígenes, ustedes lo convirtieron en sobrevivencia. Tienen que recuperar la libertad porque es lo único que los podrá ayudar. La libertad tiene que ir acompañada de la libertad mental y de la abertura consciente de saber hijos de quién son y a dónde regresarán. Cuando la recuperen, entonces habrán recuperado otro sentimiento universal. Retrocedamos en el tiempo y veamos al ayapliano cuando se distorsionó. Para nosotros los que nos quedamos en las naves, ver a nuestros hermanos distorsionarse lentamente y convertirse a través del tiempo en seres simiescos, fue algo que no podríamos describir con palabras.